hacia él que no me conoce, que no diga que yo no te hice feliz. Dile que yo te tuve mucho tiempo y que con mis besos mil cosas te hice sentir. Dile a él que no se equivoque, que en la cama para amarte no es igual que yo. Yo ya recorrí tu cuerpo varias noches y he sido también el primero que te hizo el amor. Y dile a él que cuando estén a solas se ocupe de amarte, que no se gaste ni pierda su tiempo hablando de mí. Y miéntele, dile que tú lo amas aunque no sea cierto, aunque tu mente siga pensando en mí. Cierto, aunque tu mente siga pensando en mí.